¿Qué es lo que llaman revolución? Cusili salveik revolucione. Ahora nos dirigimos a los ladinos. Queremos que entiendan los sufrimientos del pueblo de Sinacantán. Así que le pedimos paciencia a los ancianos porque ahora vamos a repetir muchas veces una palabra que desconoce el Tzotzil. Revolución. 1. Vamos a suponer que viene un pleito grande, no solo entre dos familias o dos bandos o dos pueblos, sino en toda la república. Entonces es mucho el sufrimiento de los pobres, aguantan hambre, nacen fiados o heredan debes. Los judiciales los echan a la cárcel, los federales los amuelan. A uno se les quita su parcela, a los otros se les roba aún su hijo, hasta se le mata. Ya no hay ciudadanos, todos son puros mozos, pero aguantan. Todos unidos tienen fuerza, hacen acuerdo, en una palabra, se organizan. Tratan de decir su palabra, pero ni se la respeta. Tratan otra vez y otra vez, pero no hay quien les haga caso. Entonces crece el enojo, y si ya no se puede hablar como gentes, pues ni modo. Empiezan a defenderse con las armas en la mano. Dos, cuando han ganado, no van a dejar el mando a los que los aplastaron. Por lo contrario, van a quedarse con lo que les da el sustento, van a cuidar que nadie les quite la tierra. Están prendadísimos para defenderse con nuevas leyes que le favorecen a la gente pobre. O sea, todo cambia. Pasa algo así como un revolcadero de mandos. Pues los que estaban abajo vienen a mandar arriba, los últimos siempre olvidados vienen a ser los primeros atendidos. Agarran el gobierno, pues. A esta revolcadera se le llama revolución. Hubo muchas revoluciones en el mundo, en América, la primera de todas se dio en México. Es la que platican los ancianos. Después, en otros países también pegó la revolución, en Vietnam, en Cuba, en Nicaragua y en muchas más repúblicas campesinas que tienen ahora una vida nueva, pues dejan de ser aplastados. A eso lo llaman revolución. Lecturas de la Revolución, Andrés Aubry. Radio Pozol, Radio Autónoma, desde la otra Tuxtla.